Y entonces la madre tiene una ocasión estupenda para decirle, ¿sabes por qué no? Porque no se fían de ti. Es decir, desconfían de ti. Ya le enseña la cuarta o la quinta, ya no sé por dónde voy, la cuarta o la quinta condición del encuentro. Les falta la confianza porque mientes. Por lo tanto, una persona que sea mentirosa así por costumbre, desde luego podrá hacer mil cosas, pero encontrárselo. Porque va directamente contra la confianza. Entonces ya tenemos generosidad, apertura al otro, veracidad, confianza. Ah, pero hay muchas más muy importantes. Hay la fidelidad. Uno tiene que abrirse al otro con actitud fiel. Es decir, no para un rato, no para un momento, sino para ser fiel a esa relación de amistad que se está creando. ¿No es verdad? ¿Qué significa la fidelidad? Hoy se la confunde mucho con el aguante. Y es bien distinta el aguante y la fidelidad. Aquí en Madrid hubo una señora que tenía una hija. La hija tenía un novio porque le gustaba, pero la madre tenía otro pretendiente para la niña. Y la madre quería que quisiera este, pero la chica quería al otro. Total, se casó con el que ella quería, que en principio parece lo más sano, ¿no? Bueno, lo más natural. Bueno, pero de luego se casaron y vino el noviciado, el año primero de ajuste de los caracteres, acostumbrarse a vivir dualmente, no individualmente. No eran problemas grandes, sino tendría otro tratamiento. Eran problemas normales de ajuste. Y la chica pues tenía también sus dificultades y tal. Y un día que el marido se había ido de viaje, se fue a consolar con su mamaíta. Y entonces le contó, y la madre lo escuchó, y la niña le contó, y le contó, y le contó. Y al final la madre dice, bueno, resumiendo, hija, vamos a ver, tú te has casado, y por cierto, ¿con quién querías? Y ahora tienes dificultades. ¿Sabes lo que te digo? Te aguantas. Esto fue un buen consejo. La madre tenía que venir a esta conferencia. Fue un consejo fatal, porque si tú tienes necesidad de consejo, porque te sientes deprimida por unas dificultades reales o no reales, pero que a ti te acosan, te oprimen el ánimo, entonces yo no puedo meterte la cabeza debajo del agua para que te ahogues bien, sino que tengo que decirte algo que te eleve el ánimo. Miren, si yo te digo te aguantas, ¿qué es lo que en el fondo le estoy diciendo a esta chica, por ejemplo? Que imite a los muros y a las columnas. En esta sala, por ejemplo, ¿qué realidades hay que estén aguantando en este momento? Las columnas, los muros y las patas de las mesas. Aguantan las cargas que los arquitectos o el carpintero les ha puesto encima, ¿no es verdad? Ellos aguantan. Ahí sí, el término aguantar está bien empleado. Es lo que yo suelo llamar el nivel 1. El nivel 1 de realidad. Ahí sí. Ahí aguantar es realmente algo necesario. Que tú tienes que, tienen estos elementos, los muros, tienen que aguantar. Pero el ser humano, ustedes y yo, no estamos llamados a aguantar. Estamos llamados a algo muy superior, que es a ser fieles. ¿Qué significa ser fieles? Ser creativos. Vean la palabra creatividad, volvió otra vez. Es decir, si una persona, un joven y una joven, prometen el día de la boda crear un hogar para vivir juntos, tener hijos, ¿verdad? Sí, tal, educarlos, esas cosas. Quererse. Ellos el día de la boda no hacen el hogar como se hace una tabla en el taller de un carpintero. Una tabla, una mesa, se hace de una vez por todas. En el nivel 2, que es el nivel de la creatividad, por tanto del encuentro, ahí no se hace nada, se crea. Ven. La persona que está prometiendo crear un hogar con unas personas no tiene el hogar hecho de una vez por todas, tiene que crearlo después cada día, cada minuto de ese día, ¿no es verdad? Por lo tanto, ser fiel, ¿qué quiere decir? Lo que yo he prometido hacer, mejor dicho, crear, durante toda la vida, pero lo prometí en un momento de esa vida, lo voy a crear cada minuto de cada día de mi vida. Por lo tanto, la fidelidad es creadora. Hoy se está hablando muy bien cuando se habla de la fidelidad creadora. Hay personas que trabajan en organizaciones de caridad y de que a veces pues les dan medallas, a mí me dieron una vez una cruz por detrás tenía fidel en latín, fidelitas creatrix, fidelidad creadora. Y dije, esto está muy bien, Muy bien dicho, porque lo que se pide es fidelidad a esa labor a la que te has comprometido a hacer, fidelidad creadora, quiere decir que lo que yo he prometido hacer lo voy a estar creando cada día. Eso es la fidelidad, ¿ven? No es mero aguante. Por lo tanto, yo la niña, a este, si fuera su padre, por ejemplo, le diría, hija, tienes dificultades, bueno, hay que superarlas, estás en el primer año, ajustar los ritmos, tú has prometido crear un hogar, pues ahora procura todos los días crear, con un amor incondicional, etcétera, etcétera. Entonces yo, es un buen consejo, porque la estoy elevando de nivel, ¿no? Y le digo, no te quedes en el nivel de los muros y las columnas, que es el nivel 1, levántate al nivel 2. Entonces uno, cuando está deprimido, lo que le anime es que le diga, sube de nivel, ¿ven? Eso es la fidelidad. Pero es que incluso la paciencia. La paciencia es muy importante en la vida y también en el encuentro. Y también se la suele entender como aguante. Pero tampoco es mero aguante. Miren, la paciencia es el ajuste a los ritmos de los procesos naturales. Por ejemplo, te rompes un brazo y viene el médico y te dice, te lo arregla y tal, te dice, un mes descayó la tarde. Ah, no, que yo tengo que jugar al pádel dentro de 15 días. Y el médico te dice, tengo usted paciencia. El médico no te dice, se aguanta usted, señor mío. No, el médico es muy fino, te lo dice. Te dice, tenga usted paciencia. Quiere decir, ajuste usted su vida y su ritmo de actividad al ritmo lento de reparación de los tejidos humanos. No, usted necesita un mes. Ven, la paciencia se ajuste a los ritmos. Hay personas, por ejemplo, que son lentas y desesperan al profesor que quiere que aprendan. No son torpes, son lentas. Bueno, el profesor o el padre o la madre, el que lo trate, pues debe tener paciencia, es decir, ajustarse un poco. Claro que él también debe ser paciente, en el sentido de que debe espabilarse un poco, y así nos juntamos en el medio. La paciencia, se ajuste a los ritmos naturales. Pero no solo esto, sino también la cordialidad. Es muy importante. La cordialidad lubrifica los actos humanos. La cordialidad es fundamental para el encuentro. Lubrifica las relaciones. En cambio, la osquedad, que es lo contrario, entorpece las relaciones. Poner palos a las ruedas, ¿no? Yo le digo a veces a mis alumnos, si un profesor tiene la desgracia de que a fin de curso tiene que suspender a un alumno, debe hacerlo con cordialidad. A ellos les llama la atención. Y me dicen, ay, ¿qué quiere decir eso? Que usted escribe el suspenso así con letra de esta gótica, esta letra bonita. Y digo, hombre, no, eso sería un escarnio. No, pero si yo me reúno con ese chico, lo invito. Yo solía hacerlo siempre, con todos. Tanto si llevaba matrícula de honor como si llevaba suspenso. ¿Por qué? Para hablarles. Y entonces se le explica, mira, te da un suspenso, porque esta parte que era fundamental de la asignatura no te la sabes. Y yo no puedo dejarte pasar porque yo tengo que seleccionar, la sociedad me lo pide. Ahora yo le explico y le digo, mira, esta parte ya te la sabes, has hecho este trabajo, está bien, no te preocupes de eso. Ahora dedícate a esto, le explico cómo tiene que presentarse. Entonces ese chico va suspendido a casa, pero hemos creado encuentro. Porque nos hemos tratado con cordialidad. Yo les podía contar y no acabar anécdotas impresionantes del bien que este trato de profesor a alumno les hace a los chicos y a las chicas. ¿Por qué? Porque la cordialidad edifica, la osquedad destruye, ¿eh? Bien, la cordialidad. Ah, pero hay más, hay por ejemplo la comunicación, otra condición del encuentro. Miren, comunicarse con cordialidad es darse. No comunicarse es retraerse, no darse. Figúrense que alguien está leyendo el periódico en casa o viendo una película y viene alguien de la familia de la calle con una preocupación y dice, hombre, fíjate lo que me pasó hoy. Y dice, perdona que estoy leyendo el periódico, no me molestes. Pero hombre, no. Bueno, pues esta persona no se comunica. Claro, en ese momento no se ha dado a esa persona. Le ha dado su tiempo, la curiosidad de leer, ¿verdad? No se ha dado. Hombre, podríamos decir, es que hizo, no sé, fue un desprecio. Hombre, no es una cosa grave, pero no se ha dado. Y claro, la vida se compone de instantes y de momentos, ¿verdad? Comunicarse es darse. Por lo tanto, el comunicarse es importante. Hay gente que dice, ah, yo soy así. Por ejemplo, que no hablo, que no digo nada, que